Acá, ahora, en nuestros estudios tenemos de las notas más lindas, las que nos encantan, las que nos gusta hacer. Tenemos invitades aquí a nuestro estudio y nos van a venir a traer cosas muy lindas como la música, que nos encanta, y también nos van a contar, nos van a comentar, nos van a decir qué nos traen, por qué y todo lo demás. Estamos aquí en nuestros estudios con Flor Vázquez. Buenas. Buen Buen día día, Flor, ¿qué tal? Enrique, Buen día. Jair Buen día. y Dana. Hola, buen día. Bien, aquí están, nos van a comentar un poquito a qué han venido, qué nos van a presentar. Flor, ¿querés comentarnos un poquito qué nos van a presentar hoy día? Bueno, nosotros somos parte del taller de musicoterapia. Somos unos poquitos del taller, pero el taller son muchas más personas. Aprovechamos para mandar saludos a los compañeros y compañeras que nos están escuchando del otro lado de la radio. Y en el taller de musicoterapia, un poco contar de dónde viene el taller. ¿Con qué se enlaza este taller? El taller pertenece a un dispositivo del Hospital Pereira que se llama Dispositivo Enlaces, que es un dispositivo maravilloso que está encuadrado dentro de la salud comunitaria y que se piensa como un espacio intermedio entre las personas que han sido usuarias de los servicios del hospital y de repente necesitan espacios de apoyo para conectarse con la comunidad, como para armar sus propios proyectos. Entonces, el taller de musicoterapia es uno de los tantos espacios que tiene el dispositivo. Ahí me ayudan. Hay talleres de literario, Literario, teatro, teatro, teatro, musicoterapia, proyecto personales, personal, lazos lazos sociales. sociales, todo eso. Bien, y todos con producciones maravillosas. En el taller de teatro han hace poquito presentado unas escenas. El taller literario acaba de editar un libro espectacular con poemas y escritos de muchas de las personas que asisten. Y nosotros nos estamos dedicando hace un tiempo a hacer canciones, que es una cosa que fuimos aprendiendo a hacer colectivamente y que tiene una pata en la música y otra pata en la poesía también, porque aparte de pensar en la música, pensamos en qué queremos decir, cómo lo queremos decir, etcétera. Así que yo tenía ganas de proponer para empezar, justo está nuestra compañera Dana, que tiene una pluma tremenda y se trajo alguito para... ¿Lo querés presentar vos, Sí, Danita? bueno, traje un texto sobre la música. Ahí se los leo. La música saca todo de nosotros, nos llena de cosas buenas y también de tristezas. Es eso que te transforma, te transporta. Es contagiosa. Al escucharla no podemos evitar tararear una melodía, golpear los dedos en la mesa, sacudir los pies, los hombros. Es transformadora. Nos mueve cuando estamos quietos. Nos frena cuando solo empuja la inercia. Te cambia de humor, te transporta y te distrae, como el sonido del agua cuando cae. La música en mí influye bastante. Es la que me salvó varias veces de abandonarme y otras tantas de querer largarme. Quien nos ayuda a huir y también a estar. La música es ese nudo en la garganta que no te deja respirar y es la misma que alivia el alma para poder llorar. Por eso la música no es solo salud física, sino que también es salud mental. Es la que nos eleva y el corazón hace sonar. Para mí es importante el taller de musicoterapia, porque es el espacio, literalmente el espacio. Hay miles de géneros y dentro de esos miles de artistas. Como dice Andrea Bocelli, vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Gracias. Bien, qué definición, ¿no? Qué definición de lo que es la música, de lo que nos hace sentir, de lo que a dónde nos lleva, de lo que nos transmite. Gracias, Dana, por haber No, gracias a compartido ustedes. esto con nosotros, con la audiencia. Imagino que la música, la poesía, es algo presente en la vida de ustedes. ¿Cómo es esto de comenzar a hacer? Porque uno casi siempre escucha la música y canta canciones o hace cosas de otras personas, de autores conocidos. Pero ¿cómo es esto de comenzar a hacer la propia música? ¿Cómo ha sido esa experiencia en ustedes de la música y la letra y ir diciendo lo que a uno le va saliendo, le van haciendo? Bueno, yo creo que todo esto nace en grupo y bueno, todos nos vamos acompañando con melodías, rimas, letras, También apoyo sobre la salud, porque nosotros somos personas que venimos de lugares así para rehabilitaciones. Y bueno, yo creo que en parte de ahí empieza a nacer todo y todo se vuelve unido. Y bueno, empezamos, así empezamos nosotros, con Florencia, que es mi, la profesora. Y bueno, yo creo que este espacio es bueno, de musicoterapia. A mí me ayudó bastante también, igual que a mis compañeros, todo. Y estoy muy agradecido. En este espacio de musicoterapia, ¿cómo arman las canciones? ¿Tocan los instrumentos? ¿Tienen bases ya realizadas para poder ponerles letras? ¿Cómo hacen ese proceso de armar las canciones, de hacerlas? Y yo con grabaciones que han ido personas, ¿cómo se les dice? Bueno, gente a grabarnos, digamos. Bien. Ahí ayudo un poquitito a contar, Enrique, entonces. Primero, ¿cómo armamos? Decidimos de qué queremos hablar. Claro, decidimos qué queremos hablar, después decidimos, empezamos así, qué queremos hablar. Después empezamos a desarrollar la canción, de a poquito, así. Vamos sacando frases. Frases. Y armando versos, pequeños versos, y después de eso vamos uniendo todo eso. Y bueno, nosotros mismos tocamos los instrumentos y vamos armando, no es que tenemos una base ya, sino que lo vamos armando todo. Eso es más o menos lo que hacemos. Hay un gran trabajo entonces de se diría de producción, digamos, sí. De poder hacer una canción, debe ser un trabajo arduo, ¿no? Uh-huh. El de tener que ponerse y con la letra, elegir un tema, después la música. Bastante, bastante, sí, como usted dice, sí, así. Así es. Nos llega a varios encuentros. Varios encuentros. O sea, tenemos esto de elegir primero el tema del que queremos hablar, después hacemos lo de tirar palabras, después nos dividimos en grupitos y vamos escribiendo colectivamente. Todo eso, ¿Yair, nos lleva mucho o nos lleva poco? Y más o menos, sí, en variación. Varios encuentros. Sí. Mucho debate. Si algo queda bien o si algo queda mal, y bueno, y todo eso nos ayuda a poder ponernos de acuerdo, a tomar decisiones. También algo que para mí es súper importante, que es que tengamos un espacio en donde podamos expresar hacia los otros cómo nos sentimos, qué ideas tenemos. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay mucho estereotipo y hay muchas ideas preconcebidas sobre cualquiera de las personas que caminan sobre la tierra, entonces está bueno también elaborar un discurso propio y poder elegir qué decir y cómo ponerlo en palabras, y por eso también para nosotros es importante estar en un espacio como este, porque no solamente nos lo decimos a nosotros mismos, sino queremos que otros puedan escuchar lo que tenemos para decir. Me resulta me maravilla la situación de poder hacer música en colectivo, en comunidad, que es algo que no se suele ver tanto, el hecho de tirar una idea, de debatirla, de que vayan saliendo frases, de esas frases poder acomodarlas en una canción, que es algo que uno piensa que la mayoría de los artistas lo puede hacer en solitario, porque uno toma decisiones sobre eso, pero en colectivo, hacerlo en colectivo, me imagino que debe ser muy enriquecedor el hecho, y también de los debates que deben aparecer, ¿no? En esas producciones musicales y en esas producciones letrísticas cuando tienen que armar la letra. ¿Cómo son esos debates que se arman y que se desarrollan en ese momento? Compuesto con sonidos y con tema y con frases. Y concorde con instrumentos, letras en escrito, en frases. Sí, nos apoyamos mucho en la palabra escrita, la verdad. Es mucho más fácil cuando... Uh-huh. ¿Vos, Dani, ibas a decir algo? Es medio loco porque largamos ahí las frases, qué sé yo, y cuando llega el momento de armarlo es como que se arma solo. Es buenísimo. También improvisamos, eso es lo que iba a decir. Improvisamos bastante. Improvisar es un montón, porque sí. Ya poder elegir el tema, luego ponernos de acuerdo entre todos, somos un colectivo de personas con un montón de problemas diferentes, experiencias diferentes, percibir la vida diferente. Bueno, ahí en un ratito vamos a poner una pista, creo que es un... Sí, la canción que vamos a presentar hoy podemos hablar de eso también. ¿Cómo sí. se llama la canción que vamos a presentar ahí? Un vagabundo con esperanza. Qué bien. Bonita. Y es una canción que nos ha llevado un, el año pasado estuvimos empezando como a componer, pero no habíamos hecho música propia. Así que en esta aparte de pensar en, lo, en el discurso y que era lo que queríamos decir, que el tema de esta canción es el amor, que es un temón el amor, porque es una cosa muy compleja en sí. este mundo para todos. Pensamos también en, bueno, en hacer la música, y eso fue también todo un desafío, hacer la música. A la hora de porque es músico-terapia, a la hora de poder desarrollar la terapia, me llama mucho la atención, porque cómo le contamos a la audiencia que Flor es licenciada en musicoterapia. Entonces, ¿cómo, como profe, podés ejercer ese trabajo de poder mediar entre la música y la necesidad de poder sacar de adentro todas las cosas que tenemos? Que yo imagino que ahí también está muy involucrado a la hora de la creación, ¿verdad? Sí, la musicoterapia, yo esto siempre lo aclaro porque es una disciplina de la salud que tiene muchísimos años de desarrollo. Quizás acá en Mendoza es un poco más joven el desarrollo de la musicoterapia, está la carrera, la licenciatura en musicoterapia que se cursa en la Universidad Massa, y tiene 6, 7 años, 8 años, y tiene solo 7 egresados, hay muchos que están estudiando y que bueno, que están en su proceso de recibirse, pero es una disciplina de la salud. Nosotros somos trabajadores matriculados por el Ministerio de Salud, como cualquier otro profesional de la salud, trabajamos tenemos una ley de ejercicio profesional, trabajamos en el ámbito hospitalario, trabajamos en todos los ámbitos donde puede trabajar cualquier otra disciplina de la salud. Esto siempre es importante decirlo porque, bueno, para que se entienda que no es solamente una persona con formación musical que de repente tiene ganas de hacer algo más con la música, sino que nosotros nos formamos como profesionales de la salud. Eso, y tenemos esta maravillosa, para mí, la herramienta más maravillosa del mundo, que es la música, para trabajar procesos de salud. Y bueno, no hay duda, de esto cualquier persona sabe, que la música nos espeja, nos refleja, nos acompaña, nos digamos, es la música en sí misma tiene un valor muy infinito, y bueno, es una cosa que es inefable, ¿no? Pero los procesos de salud con la música también están mediados por algo súper, súper, súper importante, que es el vínculo. O sea, nosotros estamos en este espacio, y hacer música es algo que es central en el espacio, pero también es algo que nos encuentra y es algo que también nos permite trabajar muchísimas cosas, que no es solamente la finalidad de hacer música y que suene lindo, ¿no? Esto sí lo hemos charlado, no es solamente que suene lindo, sino es poder decir cosas, poder expresar, poder construir identidad colectiva, poder fortalecernos, poder reconocernos en eso que hacemos y en los otros también. Y todo eso son procesos que tienen que ver con la salud y bueno, y con la vida, ¿no? Uh-huh. Son el proceso de la vida, ¿no? Como no solamente, no, para no compartir, la salud mental es una partecita, ¿no? Es un pedacito, pero en realidad el proceso del que estamos hablando es el de la vida. Y la música nos acompaña siempre en ese proceso, por suerte, ¿no? Por suerte para nosotros. Uh-huh. Chique, ¿ustedes se conocían antes de iniciar este proceso de taller, o se conocieron en el proceso de taller y ahí establecieron un vínculo? En el taller. No, ahí nos conocimos y bueno, formamos un lindo grupo. Formamos amistad, socialización con los demás, para con nosotros. Mucho unimiento de personas así como nosotros, con los mismos problemas, y ahí bueno, hacemos amigos, compañeros. Yo como yo y él somos mejores amigos, nos conocemos. Le cuento yo. Pero no, lindo, la verdad, los talleres muy lindos, y muchos apoyos de las psicólogas, psicoterapeutas, lindo. Por profesionales. No solo profesionales, sino que también, o sea, iguales a nosotros, o sea. Totalmente. Quería consultar, dentro del taller, a la hora de la música, ¿hay grupos, separados de músicos o son todos un colectivo que se mueve en conjunto, que armoniza en conjunto, o hay grupitos particulares que, por ejemplo, qué sé yo, las cuerdas, los vientos, ¿es una cosa así? ¿O es más como, bueno, yo toco esto, yo toco esto, yo toco esto? Bueno, vamos a ver. No, es todo junto. Llegamos, qué sé yo, y nos sentamos en ronda. Cada uno elige el instrumento, le mandamos y siempre en grupo grande, no es que se van dividiendo. El único momento en el cual nos dividimos es cuando tenemos que armar la letra, al ser tantos, separar un poco las ideas, entonces dividimos en dos grupos y después nos volvemos a juntar. Pero todo es en el grupo grande. ¿Y ustedes, los instrumentos, todos saben tocar los mismos instrumentos? ¿Hay un profesor o una profesora? ¿Vos, Flor, les enseñás? ¿Cómo aprenden la parte instrumental? En realidad los instrumentos que tiene la profesora, cada uno puede escoger uno, el que quiera, y bueno, ahí como los ocupamos, digamos, depende del taller. Entonces la profesora deja los instrumentos en el suelo, entonces cada uno agarra un instrumento. Y es así como hacemos, nos ponemos en ronda, como dice mi compañero. ¿Y qué tipos de, qué tipo de instrumentos son? ¿Percusión? Eso, ahí yo iba a aportar eso. En general, yo toco la guitarra, que es más peludo tocar la guitarra, entonces, bueno, me ocupo un poco de esa parte. Y los compañeros tocan instrumentos en general de grande y pequeña percusión. O sea, la Ana ha tocado el cajón peruano, los tambores. Los chicos también suelen tocar accesorios. Y después, esto sí no lo dije y es re importante, perdón, me olvidé, como es un espacio de prácticas profesionales de la licenciatura en musicoterapia de la Universidad Massa, siempre, siempre, siempre hay 3 o 4 estudiantes que están haciendo sus prácticas profesionales. Y eso es un súper aporte porque nos han tocado pianistas, vientistas, cantantes, percusionistas. Siempre hay alguien que está aportando algo en particular. De hecho, el proceso de grabación que decía Enrique hace un ratito lo hizo uno de los chicos, Juan Revuelta, que es un estudiante de musicoterapia avanzado, que él tenía un portaestudio y hizo todo el proceso de llevarlo, un montón de encuentros y grabar pistas. El tema que vamos a escuchar lo grabamos por pista. Entonces, primero todas las voces, después las percusiones, después la guitarra, bueno, etcétera, etcétera. Así que fue todo ese proceso también mediado por... Es un espacio que es abierto, puede ir cualquier persona. Son talleres comunitarios los talleres del dispositivo Enlaces. Entonces, bueno, participan ahí los estudiantes y, bueno, y van haciendo aportes diferentes. La canción que vamos a escuchar, entonces la han grabado de diferentes pistas. ¿En qué lugar la grabaron? ¿Cómo era el proceso de grabación? Que es un proceso de grabación, digamos, cuasi profesional, si se graba por pistas. ¿Cómo fue esa grabación? ¿La grabaron en el mismo lugar? ¿Tuvieron que ir a otro espacio a grabarla? No, la grabamos ahí en el mismo lugar donde da el taller. La grabamos por parte, también composición, sonidos, instrumentos, voces, frases. Todo empezó desde el principio de año. Empezamos todo empezamos a tocar instrumentos, a elegir canciones. Y yo creo que después, cuando más adelante empezamos a desarrollar las técnicas para la canción, digamos, para fin de año. Todo tiene un proceso. Eso es lo que... Y una cosita más, el lugar donde hacemos el taller es el centro, estamos diciendo el lugar donde hacemos el taller. Pero es el Centro de Integración Comunitaria número 1. De ciudad, que está justo ahí enfrente de Barloa, que es un espacio que también, la idea de los talleres de enlaces es que no sean en el hospital, que sean todos en lugares diferentes. Entonces el de teatro se hace en la nave cultural, el de musicoterapia lo hacemos ahí, para así podemos rotar por lugares. Dos preguntas. La primera, imagino que la grabación fue en distintos días o fue en un mismo día. No, fue en días distintos. ¿Cierto? Sí, en días distintos. Cada día, claro, distinto, sí. Un día hicieron la percusión, otro día cantaron la letra, uh-huh. Todo eso. Ahí tengo una pregunta más, pero en relación al espacio comunitario, ¿van nada más las personas que fueron pacientes del hospital o es comunitario en el sentido de que cualquier persona puede participar en los talleres? Uh-huh. Cualquier persona puede participar en los talleres, pero por ahora creo que solamente son de ahí del hospital. No todos, el Lucas por ejemplo no. Ah, bien. Hay algunas personas que no, que se les recomienda el taller porque el perfil quizás está bueno y porque es un espacio que les puede ayudar. Y también, bueno, están los estudiantes que son un montón y rotan todo el tiempo, que bueno, que también son parte. Todos son derivados de, digamos, la mayoría, y bueno, son por parte, las hacen entrevistas para ellos eligen el lugar que quieren escoger, si claro. Musicoterapia, enlace, teatro, como en el caso mío, que yo voy a teatro, musicoterapia, enlace, pero es uno el que uno quiere escoger, digamos, y les recomiendo. Vos sos del taller de teatro. Sí. Saliendo un poquito del espacio de musicoterapia, ¿qué onda con el taller de teatro? ¿Cómo funciona? ¿Qué profesores hay? Claro, el taller de teatro funciona los jueves de 1 a 2 de la tarde, con una profesora también que da en el Hospital Carlos Pereira. Bueno, van personas también con problemas, pero más, ¿cómo le puedo decir? Como tiene un nombre que moderado. más moderado, digamos. Y eso te lleva, digamos, a salir a actuar, a... Bueno, se hacen actuaciones, se hacen ejercicios de actuación, a veces te hacen leer poemas y, bueno, en base a eso vos actúas, digamos. Aclaro que el taller de teatro lo da la profesora Elena Schnell. Elena Schnell, eso. Y las creaciones, todo el arte que se genera en estos talleres, ¿se publica en algún lugar? Sí, el dispositivo Enlaces tiene sus redes sociales que pueden visitar. De hecho, les invitamos a que se metan en las redes sociales del dispositivo Enlaces. Y bueno, y también tratamos de hacer circular la producción. Bueno, con este taller, ahora esta es la primera radio a la que vamos y estamos en este proyecto de ir, porque queríamos venir a La Mosquitera como primera radio. Y estamos en este, pero bueno, por lo que La Mosquitera también, esto está bueno decirlo, por lo que La Mosquitera también representa y que es un espacio comunitario también, y bueno, por muchas alineaciones de corte ideológico. Y después tenemos idea de seguir llevándolo por las radios y más allá, digamos, de que el público se acerque a algún espacio, también nosotros hacer movimientos que nos permitan conectarnos con más personas y que nuestras canciones roten por ahí. Bien, esta charla por lo menos a mí me ha dado intensas ganas de poder escuchar el tema. ¿Les parece que lo escuchemos y después seguimos conversando? Sí, sí. Perfecto. Sí. Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema que nos trajeron, Un Vagabundo con Esperanza. Sentir en mi corazón. Bueno, excelente. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que un trabajón el que han hecho, se nota, para realizar la canción. Tiene varios ritmos, lo cual eso está buenísimo, que tenga varios ritmos. Hay una parte como rapeada. Ajá. Sí. Casi que no está esa parte. Contalo, Dana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo iba a estar? Y tenía mucha vergüenza de esa parte, entonces como que no quería. Pero bueno, me animé y quedó. Sí. Y quedó muy bien, y quedó muy bien. Gracias. ¿Hay otras producciones que han hecho otras canciones? ¿Hay más canciones que han compuesto? Estamos ahora con una de protesta. Uh-huh. ¿Y la anterior cuál fue? El año pasado hicimos una, sí, que se llamaba Nuestra Esperanza, que la hicimos, pero sobre una música ya existente. Uh-huh. Y por eso ahora un poco... el año pasado nos pasó que empezamos el taller y que se acercó Santi, no me puedo acordar su apellido ahora, pero Santi, que fue usuario del dispositivo Enlace, de los talleres del Hospital Pereira, y que hoy es cantautor y se dedica uh-huh. a hacer eso. Y él cada tanto viene, nos visita y nos canta sus canciones. Hace unas tremendísimas canciones. Y lo vimos y dijimos, che, ¿por qué no hacemos canciones nosotros? Claro. Y bueno, y empezamos con esa primera experiencia de hacer una canción con una música que ya existe. Y este año nos propusimos esto. Bueno, tratemos de hacer la música, a ver qué pasa, qué nos sale. Obviamente que son ideas más colectivas y después yo lo que tengo para aportar es un poco la cuestión más técnica. Acordamos que iba a ser una balada, uh-huh. después queríamos que el estribillo sea un poquito más arriba, después... La Dana aportó la lírica de la parte más rapeada. Y bueno, y así se fue como armando. Y ahora estamos haciendo una que venimos diciendo del año pasado, que queremos hacer una canción de protestas. Solo que no nos pusimos de acuerdo. Nos llevó un ratito ponernos de acuerdo sobre qué queríamos protestar. Claro. Bien. Y después la Danita, vos te armaste una. Uh-huh. Sí, armé una. En el otro taller. Sí. En cuanto a la canción de protesta, ¿de qué quieren protestar? ¿Y por qué quieren protestar? Sobre más apoyo hacia nosotros. Digamos que también nosotros tenemos nuestros derechos. Entonces, tenemos nuestros derechos, también tenemos necesidad de decir cuando nos sentimos mal, y creo que necesitamos ser escuchados también nosotros. Eso puede ser mi parte de lo que yo digo. No sé qué dice mi compañero. Yo digo que también podría ser una buena idea protestar, hacer una canción de protesta como defendiendo nuestros derechos sobre la ley, sobre la ley de discapacidad. Y la de salud mental, que también hemos hablado. Un poco sobre la igualdad, o sea, que somos todos iguales, o sea, capaz que algunos tienen más dificultades que otros, pero... somos todos iguales. Protestar un poco sobre esas cosas. Bien, o sea que temas no le faltan, quizá ponerse de acuerdo en qué tema sería lo más difícil, quizá, pero no, por lo que, claro, lo que nos relatan, hay varios temas por los cuales pueden llegar a ser una canción así de protesta que les identifique, y que también, de alguna manera, que es lo que tiene de lindo la música, ¿no? Que les identifique a ustedes y que nos identifique a todos y les demás, ¿sí? Como pasó con la canción de recién, que uno habla del amor, como bien uh-huh. decías vos, Flor, habla del amor, que es tan amplio, pero sin embargo uno se siente identificado, y es lo lindo que tiene el arte, que puede escuchar un tema y decir uno, bueno, parece que lo hubieran hecho para mí, o me hubiera gustado hacerlo a mí. Le están poniendo voz y música a lo que uno quiere expresar, a lo que uno quiere decir. Uh-huh. Me surge otra pregunta. ¿En algún momento han pensado en presentar estas canciones al público, a gente, para que las pueda escuchar en vivo? Yo creo que no sería una mala idea. Para mí, no sería una mala idea. Bueno, la semana pasada hicimos el cierre de los talleres en Ecos, que es un espacio re lindo, que está en Ayuda. Perú y Las Heras. Gracias, Ana. Uh-huh. En Perú y Las Heras. Y tocamos ahí en vivo un pedacito de esta canción. Uh-huh. Bueno, medio que estamos si usted está escuchando esto y le parece que podemos ir a tocar al patio de su casa, claro, invítenos. Ahí estaremos. O sea que está, digamos que es una posibilidad vista, pero bueno, está ahí por concretarse. Pero sí, que es una posibilidad que puede llegar a realizarse. Sí, sí, sí. Eso sí. Falta el patio, falta el patio. Bueno, si hay alguien que tenga un patio, este, será bienvenido. Bueno, sí. Acá en la Mosqui estamos... perdón. Acá en la Mosqui estamos viendo. Se ha hablado un par de veces en un par de... Tenemos un episodio. Bueno, un espacio particular de los miércoles y los viernes que se llama Bondi Musical, que invitamos a la audiencia a escucharnos. Y vienen muchas músicas, un montón, muchísimos. Y hemos pensado en que, bueno, estaría lindo que en el espacio de la Mosqui se armara algo, pero hay que armarlo. Sí, entonces, sí, total. Estamos ahí disponibles. También este año está siendo un año, sí, ¿no? El como año. Lo sabemos, entonces, bueno, como estamos llegando a fin de año así, con estas ganas de compartir arte y música. Y bueno, y también el año que viene todavía nos quedan cosas por hacer, hay más temas por sacar y por grabar, así que bueno, no va a faltar oportunidad, seguro. Seguramente. No, nosotros ya de por sí les vamos a estar esperando, así que apenas tenga algo, nos llaman, nos dicen, armamos el espacio y el lugar, y por lo menos aquí en la radio tiene un espacio para presentarse tranquilamente. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les esperamos. No sé si... Sí. Si les gustaría agregar algo más, decir algo, saludar a alguien, lo que quieran, el aire de la mosquitera. Agradecer por el espacio. Muy todo lindo. Se dio hablando, digamos, todo bueno. Yo creo que por la música, lo que se escuchó la música, creo que por sí habló la música sobre nosotros. Eso me parece muy... Y nada, que yo estos saludo a mis familiares, seres queridos que me están escuchando, mi familia, mis hermanas, mis sobrinos y amigos. Bueno, yo también quería compartir un poquito, hablar sobre esto, saludar a amigos también que nos están escuchando, compañeros del taller y profesionales, y también decir que aportar esto también, que la música cura, es terapia y es rehabilitación y que sana el alma. Lo mismo digo yo que Yair. Bueno, gracias y saludo para todos los compañeros que no pudieron estar presentes hoy. Y bueno, gracias a la profe. A la profesora, muchas gracias. Son genios del mundo mundial. Una genia la profe. No, vos sos un genio, Enrique. Bueno, no, muchas gracias a la Radio La Mosquitera, muchas gracias por hacer radio, por estar, por todo lo que sabemos que hacen, que es un montón en estos contextos, y por darnos el espacio, que es súper importante para nosotros. Son experiencias así cortitas, pero que nos refortalecen y nos hacen muy bien, así que agradecerles mucho, mucho. Bueno, no, nosotros les agradecemos porque la verdad es que nos encanta esto, se lo habíamos comentado un poquito antes de que entráramos al estudio, que las notas así en vivo en el estudio son las que más nos gustan. Nos gusta mucho la música, y la verdad es que lo que han dicho, uno eso se siente identificado, ¿no? Que la música habla por uno, que la música cura, que la música sana, es un poco lo que pensamos todos. Así que les agradecemos por habernos traído su música, su arte, sus experiencias, su sentir, y compartirlo con nosotros. La verdad es que es un honor que hayan venido y está abierta la posibilidad, por supuesto, a que vuelvan y si quieren, si pueden, si les place, tocar acá y cantar aquí en la radio en vivo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por... Bueno, manso el programa de hoy, compañeros. Hemos tenido hasta visita en el estudio y show en el patio. Me encanta. Buenísimo. Así que desde ya ir saludando a el Axel, al Maxi, al Pablo, que a vos no te quiero saludar, Pablo. A la Angelita, al gato que nos seguramente nos está escuchando. Y al resto de nuestros compañeros y a usted, Martín. Muchas gracias. Bueno, extensivo este saludo. Gracias a nuestros oyentes. Y bueno, nos encontraremos mañana en colectivo. Pero nosotros... El martes que viene, nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a les chiques por haber venido, por regalarnos, por hacernos este regalo hermoso que nos acaban de hacer. Y bueno, les esperamos.